Estoy en un lugar donde todo es ironía. Al verlo y creerlo yo aún no lo comprendía. Y en este puto mundo siempre reina el egoísmo. La agenda 100% solo piensan en sí mismos, en sus beneficios y de ti no se apiadan. Vienen por la espalda y la daga te la clavan. A ellos no les importa si te pueden hacer daño. Son de mente cerrada y no reconocen sus fallos. Te prometen algo entre palabras difusas. Luego llega el momento en el que te escupen excusas. Esta es la verdad, lo tenemos muy presente. No hay sinceridad y encima van de inteligentes. Siempre muy subidos caminando por la vida. Les pillas en algo y luego niegan la mentira. Es que no lo entiendo, ya pensarlo ya me hundo. Nosotros también mentimos, pero no en cada segundo. Las cosas van fatal, nunca te fíes de nadie. Hay gente que no merece ni respirar el aire. Tus personas más cercanas tarde o temprano te fallan. Critican por la espalda y luego en la cara se callan. Amigos conocidos, novias e incluso familia. Pero también hay otros que están contigo y te auxilian. Compis de verdad los llevo dentro y lo saben. Personas así son las que de verdad valen. Hacen lo que sea por ti, se comen el coco. Pero gente así en este mundo hay muy pocos. Ese es el problema y yo me cago en la puta. Que no hayas hecho nada y a ti te echen la culpa. Escribo estas líneas para desahogarme. Que no puedan conmigo, que no puedan desarmarme. Quiero abrazarme al futuro y luchar. Que hoy en día a estas alturas nadie me podrá tumbar. Una mentira es como una bola de nieve, cuanto más rueda, más grande se vuelve, men. Y cuando vuelve es fácil diferenciar la mentira de la ira, el dolor y la verdad. Una mentira es como una bola de nieve, cuanto más rueda, más grande se vuelve, men. Y cuando vuelve es fácil diferenciar la mentira de la ira, el dolor y la verdad. ¿Odias la falsedad? Solo dime. Porque la amistad que más valora siempre es la que más deprime, más vale solo que mal acompañado. Por esa regla de tres a nadie tendrías al lado. Soy de los que piensan que solo importa el detalle. Si el detalle es no pensar, pues entonces no me importa que me cierres tu portal. Con tal de verme en la calle ya paso de que me falles. Si yo estoy acostumbrado y es normal. Odias el malestar que creas, piensas que soy como tú, que me paso el día mintiendo. La verdad sería decir que mientes más que parpadeas. Como paso de mentiras, prefiero verte durmiendo. Dicen que la mentira es mirar desde otro prisma. Yo he mirado desde todos y siempre encuentro la misma hipocresía, fantasía, invención y falsedad. Todos en un mismo pack, con fecha de caducidad. Una mentira es como una bola de nieve, cuanto más rueda, más grande se vuelve, men. Y cuando vuelve es fácil diferenciar la mentira de la ira, el dolor y la verdad. Una mentira es como una bola de nieve, cuanto más rueda, más grande se vuelve, men. Y cuando vuelve es fácil diferenciar la mentira de la ira, el dolor y la verdad. Con el párpado que apuntan después te guiñan el ojo. Descubro tu pastel quizás demasiado rápido. Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, pero en tu situación debes de ser inválido. Personas distorsionan el punto de la verdad. Soy como un juguete vivo, perdido en el olvido. El castigo del que mientes que nunca va a ser creído, ni siquiera en el momento en que diga la realidad. Y así va. El que no sabe se inventa sus heridas descosidas por una vida imperfecta. A todos y cada uno yo los considero escoria. Su historia ya se termina cuando la mentira aumenta. Y no os dais cuenta que la vida pasa lenta y que vais demasiado rápido dentro de un sinvivir. Antes de continuar piensa si vas a seguir, porque para saber mentir hay que tener buena memoria. Una mentira es como una bola de nieve, cuanto más rueda, más grande se vuelve, men. Y cuando vuelve es fácil diferenciar la mentira de la ira, el dolor y la verdad. Una mentira es como una bola de nieve, cuanto más rueda, más grande se vuelve, men. Y cuando vuelve es fácil diferenciar la mentira de la ira, el dolor y la verdad.